FM Río 94.3. 12:22. Yo de corazón le agradezco todos los saludos por el Día del Periodista, por los años del programa, por todas estas cuestiones que, bueno, es muy grato recibir felicitaciones y saludos. Normalmente cuando arrancamos el programa hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de, en este tiempo, de estos 80 días, de lo que estamos viviendo, de estos encierros que en nuestras vidas pensamos que iban a suceder, del dilema de las cuarentenas, que en rigor de verdad es un dilema que enfrenta el mundo entero desde hace unos cuantos meses. El caso más elocuente de este dilema, que realmente es dramático, son las cuarentenas que nos han exhibido otros lugares. Ejemplo, se están comparando la manera de encarar la pandemia en los diferentes lugares del mundo. Tanto Noruega como Suecia, los suecos, por ejemplo, se han arrepentido de no haberla aplicado, y los noruegos de haberla aplicado, y aún considerando que Noruega aplicó una cuarentena, según ellos, bastante laxa, débil, sin mayores aprietes con la gente. Hay innumerable cantidad de ejemplos respecto a la situación de cuarentenas en distintos países. Qué sé yo, hablábamos la semana pasada de Uruguay, que no la aplicó y tuvo éxito. Ya volvieron las clases, ya tomaron esta nueva vieja normalidad con cuidados. Creo que hablábamos con Silvina Finochetti hace un rato, lo de la normalidad otra hay que dejarla atrás y tomar esta nueva. Y esta nueva normalidad es tener un poco más de cuidado que antes, incorporar determinadas conductas que antes no teníamos, incorporar determinados cuidados que antes no teníamos, porque la enfermedad sigue, y en la medida en que no se detecte una vacuna y no queden cepas más allá de lo que Japón dice que se terminó, por ejemplo. Ellos dicen que no hay más. Hay lugares donde hubo cero casos, entonces ya liberaron todo. Cada lugar lo tomó de una determinada manera. Y en fin, te digo, el caso de Uruguay, que ya está volviendo a su vida anterior. En los Estados Unidos, que no hubo ni cuarentena ni no cuarentena, hicieron cualquiera, fue un desastre. En el caso europeo, la cuarentena llegó muy arriba de la pandemia, porque en definitiva, a ver, terminamos de entender que esto se sabía allá por septiembre y nadie dijo nada. China sabía, la Organización Mundial de la Salud sabía, se callaron la boca y esto estalló, se les fue de las manos. Pensaban que lo iban a poder contener y mirá el desastre que hicieron. Realmente un desastre. Los gobiernos presentan números por ahí que no son tan ciertos, depende cómo los miremos. La flojedad de los números que presentan en materia nacional y provincial es un tema que está a discutir. Es decir, que no podemos negar un muerto, porque está muerto. ¿Qué podemos hacer con un muerto? Ocultarlo, no decirlo. Cuando al revés, hoy todos los muertos que ingresan, la mayoría se sospecha que murieron por esto. ¿Estamos también como consecuencia de la cuarentena preventiva o por alguna combinación de elementos como ocurre en otros países? ¿Qué es lo que hace que no tengamos tantos casos? Fíjate el caso de Milán y el de Nápoles. Todos creían que Nápoles iba a caer derrumbado por el virus y tuvo menos casos que Buenos Aires. Cuando hablábamos con los chicos que están en Italia, ¿qué nos decían? Que ellos estaban bien donde estaban y el foco estaba en otro lado. El virus no se transportó, el virus no pasó de un lugar a otro, hizo desastres, digamos. Son cosas, hasta te diría, fortuitas, porque justo diste que no, en el lugar donde vivís no apareció ningún portador o ningún portador sano, encontró una persona donde podía alojar el virus y tuviste la suerte, creo que como nosotros hasta acá, de tener caso cero. El gobierno dice que en el 85% del país hemos levantado la cuarentena. Y en rigor de verdad es el 85% desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista económico y demográfico es menos del 50%, porque las grandes concentraciones de gente están en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Lo que hace que el tratamiento de esta pandemia y las diferentes extensiones de los encierros sean una cuestión unitaria. Es decir, estamos dependiendo de lo que pasa en Buenos Aires. porque tienen la mayor cantidad de concentración de gente viviendo en esas villas, que bueno, que nadie desearía que existiesen, pero que es como que se han fabricado, ¿no? La pobreza, la marginalidad, todas esas cosas que vemos que pasan en la villa, que han sido producto de políticas nefastas desde siempre. Y parece que estuviéramos descubriendo ahora la marginalidad, las villas, la falta de agua, la falta de comida, la falta de salud, la falta de un montón de cosas que se generan al calor de los votos, porque creo que es así. El presidente presentó un argumento que llamó la atención al argumentar que la extensión de la cuarentena, esta, que veníamos de 15 días en 15 días, ¿te recordás? El primero 15 días, después otros 15 días, entonces nos poníamos contentos porque en 15 días, y a los 15 días otros 15, y así veníamos. Dijo Fernández que los científicos me han recomendado que era mejor fijar una regla a largo plazo para terminar con la ansiedad que ocurre cada 15 días y que todos entendamos que ahora tenemos una lógica para asumir lo que se viene. ¿Entendés? Los científicos le dicen a Fernández, al presidente, que fijar una regla a largo plazo. Entonces, a ver, ¿una regla a largo plazo qué sería? En vez de cada 15 días, no sé, a largo plazo. Acá estamos hasta el 28 y después estaremos hasta el, no sé, hasta el 1 de agosto. ¿Se entiende? Es difuso esto. Y así venimos desde hace 15 días, cada 15 días. Entonces, a ver, tenemos que entender, dice el presidente, que ahora tenemos una lógica para asumir lo que se viene. Pero hay una pequeña equivocación, me parece, en los científicos. Esta ansiedad que ellos plantean y le plantean al presidente para que el presidente, basado en la opinión de los científicos, científicos que rodean a él, diga públicamente a una república que está esperando ansiosamente una respuesta por parte del Estado que diga cosas que alivienen un poco esto. La ansiedad de la gente no ocurre cada 15 días. La ansiedad ocurre todo el tiempo. Se representa cada 15 días como consecuencia de que esta gente que está en Buenos Aires, ¿sí?, cada 15 días aparecen en televisión, en cadena nacional, y te dicen un montón de cosas. Larreta, Kicillof y el presidente, que representan el unitarismo de este país, piensan de que la ansiedad es una cuestión que hay que morigerarla pateando los plazos más largos. Entonces ya no pensamos a 15 días, vamos a empezar a tener que empezar a pensar en tiempos más largos. Digo, a excepción de que se hayan desconectado totalmente de la realidad y no adviertan lo que tienen alrededor, hay aspectos que están realmente divorciados con el sentido común, lo que esta gente plantea. Los científicos me recomendaron que anuncie la cuarentena de un mes para bajar la ansiedad, dice el presidente. Si aplicamos este mismo criterio a la neumonía, a la gripe, a otras enfermedades, vamos a estar peor. Tendríamos que vivir encerrados, y eso que para las enfermedades hay vacunas, ¿no? Hay miedo. Obviamente que hay miedo. Lo hablábamos también con la directora del Sanco. Hay miedo, pero hay mucho fundamentalismo en esto. Y hay mucho de política. La política se mezcló con esto y se cerraron las puertas de un montón de cosas. Y hay un Estado que se cerró en gobernar por decreto. Y la justicia se encerró de puertas adentro porque le tienen miedo a la pandemia. Y el poder legislativo se cerró de las manos de sus jefes, factura del Senado con Cristina Kirchner y de diputados a nivel nacional de la mano de Massa. Cerraron sus puertas, entonces no se legisla. Entonces se gobierna y se hace lo que se puede y lo que se quiere. Y atrás están pasando un montón de cosas que, como nos ponen la pandemia adelante, no nos dejan ver absolutamente nada, porque aparte los medios tienen que reflejar esta realidad, y hoy en el Día del Periodista, obviamente, más que nunca, reflejar esa realidad que está pasando, pero también está la otra que no vemos y que no se quiere que, no, no pretenden que no la digamos, que es todas las otras cosas que tenemos que ver y tenemos que hablarlas, que obviamente son las causas judiciales que la familia Kirchner quiere hacer desaparecer antes de que se levante la pandemia, cosa que no se hable, de las compras con sobreprecios, de los presos liberados, de un montón de cosas que de repente pasan y que alteran la opinión pública, sin lugar a duda, porque son aberraciones de cómo van copando el Estado diferentes sectores de la política, de las cosas que dice Zaffaroni, por ejemplo, con lo que arrancamos hoy. Entonces, hay miedo, sí. Hay fundamentalismo, sí, porque hay dos bandos. Pareciera que los que están defendiendo la pandemia, defendiendo el aislamiento, están a favor de la vida, y los que no, porque están fundidos, porque están muertos, porque no ven la hora de poder hacer una moneda, están a favor de la muerte, y es una grieta más. Y desde el Estado se agudiza y se profundiza en el mensaje de esa grieta, marcando las diferencias, porque en estos tiempos pretenden dividir, y así lo han hecho, esta división, países como Estados Unidos, países como Brasil, donde hay fundamentalistas que están en el frente, que dividen, forman partes diferentes, forman bandos diferentes, y en el medio de eso navegan, ¿no? Navegan. Me decía un amigo esta semana, me parece que esta gente perdió el rumbo, ¿no? Porque no sabe para dónde ir, y creo que nunca supieron para dónde ir. Si bien una sola cosa se puede reconocer, que empezamos temprano el encierro, y empezamos temprano el encierro cuando en Italia había miles y miles y miles de muertos, ¿sí? Pero llevamos 80 días y hay una economía que está parada, y a muy poca gente le importa, esa que está en el gobierno le importa muy poco esa economía que esté parada. Entonces, a esto de que esta gente me parece que perdió el rumbo, me terminaba diciendo este amigo, me parece que no es que perdieron el rumbo, me parece que realmente lo encontraron. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.